Hoy 24 de junio se celebra esta solemnidad del nacimiento de Juan Bautista, por eso interrumpimos la lectura del Evangelio según San Marcos que veníamos haciendo, para leer los textos propios de esta fiesta, para que tengan idea de la dimensión y por qué está por encima del domingo. Solo de tres personas en el santoral celebramos el nacimiento. Una es Jesús, por supuesto, en la Navidad. La otra es la Virgen, el 8 de septiembre, el día de la Natividad. Y Juan Bautista celebramos el nacimiento hoy. En el Evangelio se cuentan un poco los acontecimientos que en torno al nacimiento de Juan. Recuerden, Isabel era una persona mayor, pero queda embarazada. Zacarías recibe el anuncio del ángel, pero no cree, por eso queda mudo y entonces tiene que escribir en una pizarra. Ahí recupera el habla, es como que acepta la voluntad de Dios. Ese niño se llamará Juan. Y la gente, dice el texto, se preguntaba qué llegará a ser este niño. Nosotros que conocemos toda la historia podemos responder esa pregunta, ¿no? Si viajáramos en el tiempo le diríamos a esa gente: este niño será el que presentará a Jesús, el que va a decir, como contaba San Pablo en la segunda lectura de hoy, que en realidad es de los Hechos de los Apóstoles, pero recuerda un discurso de San Pablo, ¿no? Yo no soy el Mesías, decía Juan. Viene alguien que es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Juan es el que va a señalar a Jesús, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, decía Juan. Entonces Juan es aquel encargado de presentar al Salvador, y pensaba en esto y en el fondo pensaba que las mismas palabras se podrían decir de cualquiera de los bautizados, ¿no? Siempre que un niño nace está esa pregunta, ¿no? ¿Qué llegará a ser de este niño? Porque la vida es promesa. Por eso nos duele tanto que una vida se aborte, ¿no es cierto? Porque es como decir, estás cortando algo que no sabes qué va a pasar. Cada vida es una promesa, un misterio, es enorme la potencialidad. Entonces, ¿qué llegará a ser este niño? Se podría haber preguntado de cualquiera de nosotros, ¿eh? Y decía, la respuesta podría ser la misma. Cualquiera de nosotros bautizado está llamado a ser alguien que presente a Jesús. Lo mismo que decimos de Juan, se podría decir de cada uno de nosotros. O dicho de otra manera, qué lindo sería que cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida, se pueda decir de nosotros, ¿quién fue él? Alguien que presentó a Jesús, alguien que habló de Jesús, alguien que ayudó a que otros se encuentren con Jesús. Pensaba en esto y me acordaba de lo que me pasó hace unos años. Estaba en la parroquia de Torcuato, recién llegado, a Torcuato no, en Benavides, y en una capilla periférica, no, en la parroquia, y teníamos 8 capillas en Benavides, así que en un barrio más alejado del centro. Era la misa de Juan Bautista también, y al final de la misa se me acerca una chica, unos 30 años, yo le veía cara conocida pero no la reconocí, me dice, hola, ¿te acordás de mí? No sé, bueno, dice, vos fuiste Juan Bautista para mí. ¿Por qué? No, porque yo hace 8 años no estaba bautizada en Torcuato, eso sí, fue en Torcuato, me acerqué, vos eras el cura, y pregunté si me podía bautizar y me recibiste, había un grupo de adultos, de catequesis, y yo me bauticé, conocí a Jesús, estudié después trabajo social porque el encuentro con Jesús me llevó a buscar un trabajo para otros. Y bueno, la verdad, una historia lindísima. Después vino a trabajar a Benavides como trabajadora social. Lindísima historia, ¿no? Y la emoción para mí fue, qué lindo que alguien me recuerde de esa manera, ¿no? Y pensando en eso, entonces, recordando ese acontecimiento, ese episodio, bueno, empecé a pensar quiénes fueron Juan Bautista para mí, porque yo también me encontré con Jesús y seguramente alguien me habló de Jesús. Y el primer recuerdo que tengo, o la primera persona que aparece en la lista, no es el primer recuerdo, pero es la primera persona, es mi catequista de confirmación. Yo me confirmé en la parroquia Niño Jesús de Praga. Justo ahora acá estamos con las confirmaciones de jóvenes, ¿no? Ayer tuvimos. Bueno, yo tenía unos 16 años, me confirmé allí, y la catequista era una chica joven, para mí era una vieja en ese momento, pero tendría unos 30 años. Y yo era bastante rebelde y cuestionador, y ella con paciencia me explicaba, ¿no? Y la verdad que siento que se dedicó un montón. y gracias a ella yo me encontré con Jesús. Y 3 años después entraba al seminario, ¿no? Es decir, el trabajo de ella como catequista, el presentarme a Jesús, a mí me cambió la vida, ¿no? Y me cambió la vida en serio. Mi vida se transformó. Y le entregué toda mi vida a ese Jesús que esta chica me presentó. Y pensando también, le quiero agradecer a mis padres, porque gracias a ellos, yo tengo recuerdo de que todos los fines de semana de mi vida fui a misa, o sábado o domingo yo iba a misa. Es decir, mi familia tenía esa costumbre. No sé cuánta fe tendrían mis padres, la verdad que no lo sé muy bien. Pero a misa íbamos todos los fines de semana, y gracias a ellos, ciertamente, la fe fue parte de mi vida. Gracias a estar en misa un día escuché el aviso de la confirmación, ¿no? Es decir, y también quería recordar a mi abuela, que mi abuela cuidó mucho a mi abuelo, a su esposo, que estuvo muchos años enfermo, postrado, con ACV, periódicos, entonces iba quedando cada vez más inmovilizado. Mi abuela lo cuidaba, lo cuidábamos nosotros también. Y mi abuela tenía en la mesa de luz 2 estampitas que relaciono con la enfermedad de mi abuelo. Una era de San Roque y otra era de San Pantaleón. Y me contaba las historias, ¿no? Años más tarde, siendo cura acá en San Fernando, en Virreyes, me tocó acompañar una comunidad que se llamaba San Roque. Era la que estaba al lado del Carrefour, ese barrio que estaba al lado del Carrefour, que se trasladó a unas viviendas sociales 2 cuadras más atrás. Bueno, yo estuve acompañando mucho toda esa movida. Y bueno, rezar en la capilla San Roque, y frente a la imagen de San Roque, me traía mucho recuerdo de mi abuela. Bueno, esa es como mi historia de fe, por decirla. ¿Quiénes fueron Juan Bautista para mí, no? Habrá habido sacerdotes también, pero quiero recordar a esas personas. Y les propongo que ustedes hagan lo mismo también, ¿no? Ayer, haciendo esta memoria, con esta catequista que les contaba, tengo contacto por Facebook. Entonces le mandé un mensaje, no sé si me contestó todavía, no vi. Pero le mandé un mensaje agradeciéndole, ¿no? Diciéndole, bueno, vos fuiste para mí muy importante, me presentaste a Jesús. Y les decía entonces proponerles a ustedes que hagan el mismo ejercicio, ¿no? De pensar qué personas han sido las que le presentaron a Jesús a ustedes. ¿Será algún familiar, algún catequista, algún sacerdote, alguna religiosa? Alguien seguramente los acercó a este tesoro que es el tesoro de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene muchas cosas que no nos gustan, que podemos criticar, que podemos mejorar, que podemos cuestionar. Estamos de acuerdo. Pero hay algo que la Iglesia tiene que es su gran riqueza, que es Jesús, ¿no? Yo, a veces cuando critican la Iglesia, yo digo, sí, tenés razón, pero tiene algo bueno, tiene a Jesús, es el tesoro. Y haber encontrado a Jesús fue lo mejor que me pasó en la vida, me cambió la vida y le entregué mi vida a Jesús. Entonces los invito a que hagamos también entonces esa memoria, ¿no? Agradecer este tesoro que la Iglesia ha conservado desde Juan Bautista en adelante, de ayudar a que otros se encuentren con Jesús y también les cambie la vida. Y también pensar cómo nosotros podemos hacer ese mismo trabajo, ¿no? Otros nos han presentado a Jesús, nosotros somos los encargados de presentarle a Jesús a alguien, ¿no? Tal vez viniendo a misa con la familia, tal vez enseñándole a rezar a alguien, a tu hijo, a tu nieto, no sé, a los que son catequistas, en tu barrio, en tu familia, en tu trabajo, habla de Jesús. Discusiones podemos tener un montón, pero hablemos de Jesús, ¿no? Contémosle a los demás, presentémosle a los demás, como hacía Juan, ¿quién es Jesús? Bueno, pidámosle al Señor que nos regale a todos renovar nuestra vida de fe, desde este encuentro que con Jesús, que comenzó allá con Juan Bautista, señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.